Bueno, ba, hasiko gara, ba, mila asker etortzagatik, ikusten denez, ba, gai hau, ba, jende asko hori interesa sortzen du, ba, gerikien, ikusi dugu gara izan dela, ez? Bueno, denengo esan, ba, bueno, itzaldi horrekin behar gira azten gala Gaztainon, itzaldi enkurtxoekin, ba, egizu da gama gula bi urte egiten nola itzaldi ezberdinak, eta izango da, 2019ko denengoa, ez? Ba, bueno, ba, hori, mila asker etortzagatik. Horretarako gure artean gaur elkarri dugu Paco Etxeberria, antropologoa, mediko forensea, arantzadiko kidea, eta bueno, beste gauz batzu duen berak, beste aditu batzuekin batera, ikerketa proiektu bat burutu zuen tortura eta tratu txarrak Euskal Herrian, 1970-tik 2014-tara. Bera, beste batzuekin batera. Eta bueno, konbidatu dugu bera, ba, gai horretaz hitz egiteko, eta, bueno, ara sortzen den estabeakin, ba, o galderekin nola, ba, egiteko. Oda, bueno, besterik gabe, ba, bera iman goiok itza. Bueno, pues, saludos, arratsaldeon, buenas tardes. Me veis por ahí atrás, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, yo voy a explicaros lo que hemos hecho estos últimos años en un proyecto que está sin acabar y que casi no tiene fin, porque todo se va añadiendo, se va acumulando, un tema que es más extenso incluso lo que voy a exponer aquí. Pero ahora he estado un poquitín pensando en mis primeras palabras lo siguiente. O sea, cuando hace seis meses me dirigí a la CNT para preguntarles por los últimos torturados de la CNT, que son del año 1984 en Vitoria. Un grupo de sindicalistas de la CNT que tenían explosivo, que les detuvieron, que les aplicaron la ley antiterrorista, que los torturaron, que fue un escándalo gordo, año 84, y que acabaron en la cárcel. Bueno, pues cuando hace seis meses yo preguntaba a la CNT por esa historia, prácticamente, los actuales responsables de ese sindicato no recordaban nada de todo esto. Me preguntaban a mí, yo sabía casi más que ellos, porque la información fue pública, en la prensa en su momento, el escándalo fue gordo. Y esto me lleva a un comentario, y es que perdemos la memoria incluso de nuestras propias cosas. Será muy humano, pero te sorprende que ante acontecimientos relevantes que se han vivido en el seno de algunos partidos políticos, de algunos sindicatos, de algunas organizaciones, a fecha de hoy la organización, sindicato o partido, prácticamente ni se acuerde. Este es el primer punto que quiero deciros porque me sorprende mucho y tiene que ver, pues, con lo que a veces no hemos logrado encontrar dentro de la investigación que hemos hecho a propósito de algo que venía con carácter oficial cuando el gobierno vasco, en el año 2014, diseña el plan de paz. El plan de paz tiene una serie de puntos y el punto número 6, ineludible en el plan de paz, era cometer una investigación sobre el tema de las torturas, los malos tratos y etcétera que se habían producido entre nosotros. Bueno, entonces ahí surge esta investigación. Y cuando el gobierno vasco nos llama y nos dice que hay que hacerlo, con todas sus dificultades, se decide que nos vayamos hasta el año 1960. Es decir, esto tiene que ver con una distribución que se ha pactado a nivel casi político y de Parlamento Vasco, etc. Y es que todo lo que ha ocurrido entre nosotros se divide en memoria histórica y memoria reciente. La memoria histórica es lo que ha pasado durante la Guerra Civil Española hasta el año 75. Y la memoria reciente es lo que ha pasado entre el año 60 y la actualidad. Así que hay una franja en que se solapan la memoria histórica y la memoria reciente, entre el 60 y el 75. Hoy, aquí, yo hablaré de memoria reciente, a propósito de esta investigación. Bueno, en ella hemos estado a la cabeza tres personas, una jurista de Rentería, de Urapego, y bueno, la Rentería Pasaya Lezo, de aquí, conocida, y dos médicos, Carlos Martín Berisain, es un médico que se ha preocupado de las supervivientes en conflictos, que ha estado en varias comisiones sobre la verdad, es el único extranjero que en este momento está en la comisión sobre la paz y la verdad que ha organizado el gobierno de Colombia, que se ha tenido que ir a vivir allá. Y esto lo hemos hecho en el encaje de la Universidad del País Vasco, en el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco. Ahí es donde engancha todo lo que hemos hecho. Uy. datos. Uy, a ver si no van a salir. Una mirada. Sí, pero claro, no me sale así. Se ha pasado la siguiente. No, no, pero es que pasa la siguiente y no me deja ver los pedazos. Vamos a tener que verlo desde esta posición. Bueno, no pasa nada. Estaba en esta imagen para deciros que el encargo del gobierno vasco, concretamente, nos piden que hagamos en esa franja de tiempo un informe con un censo de las personas y con documentación que acredite existencia. En segundo lugar, para poder establecer unas bases que nos permitan hablar en porcentajes, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos en Álava, cuántos en Rentería, en qué fecha, qué policía? Y en tercer lugar, que todo esto sirva para establecer algunas medidas correctoras y de reconocimiento a estas personas. Así hemos empezado el trabajo. Y siempre tengo que explicar esto, que es una tontería mayúscula, pero que por si acaso alguien anda despistado, que cuando tratamos de establecer la prueba de lo que ha ocurrido, procuramos que exista una prueba testifical, una prueba documental y una prueba pericial. De eso vamos a hablar ahora. Lo que dice la gente, los papeles que pueda haber en relación con ese asunto y lo que es la intervención de médicos y de psicólogos en ese mismo asunto. Bueno, nosotros no hemos partido de cero. Aquí en los últimos años se habían hecho algunos informes que también eran de tipo oficial. No podemos olvidar, por ejemplo, el que hizo John Miren Alanda cuando fue director de Derechos Humanos en el gobierno vasco, en el tiempo de Ibarretxe, el año 2008, que hizo un informe concreto sobre una especie como de primer acercamiento, primer abordaje concreto al problema de la tortura. Y se eligió la franja del 2000 al 2008. Esto tiene unos resultados que a nosotros nos han venido bien y que, por lo tanto, yo los pongo aquí como antecedentes. O si alguno piensa que nos estamos inventando las cosas. No soy yo, sino Manuela Carmena, hoy día alcaldesa de Madrid, que fue juez, don Miren Landa, Ramón Mújica y el obispo Juan Mario Uriarte, quienes hicieron un informe en el 2013, que es el informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco. Bueno, ¿por qué utilizo estos ejemplos? Porque en esa documentación ya se reconocen algunas cosas que han ocurrido. Antes de que yo diga nada, ya hay otros que han opinado y dicen que entre el 60 y el 78, 13 personas tuvieron que ser hospitalizadas tras su paso por comisaría. Que entre el 79 y el 2013 hubo 5 muertos en comisaría. Que hay noticia de unas 5.000 personas torturadas. Y se dan más datos. Hay 19 sentencias condenatorias, etc. Es decir, yo aquí quiero deciros que, como en cualquier investigación, uno tiene que aprovechar aquella información que exista previamente elaborada. Bien, avanzamos un poco en el tiempo y de manera solapada nuestra investigación, el gobierno vasco, el 2017, es decir, ayer a la tarde, publica este informe que viene de un decreto de la etapa de Patxi López en el gobierno vasco, y ese decreto lo que hizo es analizar algunos casos de torturas para el año 60 y 78. Y esto me parece muy importante porque luego, cuando se nos ha criticado a nosotros, también por un encargo oficial, tendría que recordar aquí que en este informe, ahí se ve bien, que en este informe, hecho oficialmente, se reconoce a todos los que comparecieron ante la comisión alegando torturas. Se reconoce a 72 personas. Cuando se puso en marcha este decreto, estaba pensado para torturados, apaleados en controles de carretera, tiroteados en una manifestación en Rentería. Se presentaron 200 y pico personas, aprovechándose del decreto. De los 200 y pico, 72 alegaron a mí me han torturado. Y los 72 fueron reconocidos. La comisión escuchó, valoró y concluyó que efectivamente lo que estaban diciendo era cierto. Bien, son antecedentes, como digo, de nuestra propia investigación. Pero ahora voy al problema que aquí se ha dado durante años atrás. Por no querer hablar claro de este tema, y porque escocía mucho, sigue escociendo, ya se ve, con las críticas que tenemos, pues resulta que se ha inventado una frase a propósito de las torturas en el País Vasco ante el problema vasco, y es decir, que las torturas aquí han sido más que esporádicas. Que uno no sabe lo que quiere decir. Observadores internacionales, expertos, juristas, opinadores, etcétera, han dicho las torturas en el Frasco, claro que existen, han existido, pero han sido más que esporádicas. ¿Y ese más que esporádicas qué es? Ese es el tema que nosotros tendríamos que intentar resolver. Es como si yo dijera que los malos tratos a las mujeres son más que esporádicas, y me quedo tan tranquilo. O que el robo de algunos partidos políticos es más que esporádico. Vaya tontada, ¿no? O sea, es decir, es una manera de no querer hablar claramente del asunto. Nosotros hemos procurado, en este más que esporádicas, darle, bien, hombre, darle más detalle. Por otra parte, como no somos tontos, montamos un grupo de unos 50 investigadores, entre médicos, psicólogos, juristas, y etcétera, etcétera, etcétera, criminólogos, y además hemos tenido 3 observadores internacionales en el proyecto. Pues una es Elizabeth Lira, que es psicóloga, que es la que en Chile hizo esto mismo. En Chile, en el tiempo de la dictadura de Pinochet, se reconocen 33.000 torturados en Chile, y a todos ellos se les puede preguntar, y se les tomó nota, y se pasó un informe que nadie discute. Es un informe oficial, es un dato oficial en Chile hoy, que en el tiempo de la dictadura torturaron a 33.000 personas, y están en el informe, están todos los casos uno detrás de otro. Bueno, la que hizo eso es Elizabeth Lira. Después tenemos a Elena Sola, una jurista que vive en Suiza, que participa en la Organización Mundial contra la Tortura, y después tuvimos al forense que más sabe de esto, que es el responsable en lo que es como la Unión Europea de todos los servicios forenses, etcétera, ¿no? Nuno Duarte. Esos han sido los observadores que hemos tenido en un proyecto en el que estas 3 personas tenían derecho, así lo pactamos, a poder revisar cualquiera de nuestras carpetas y a poderla criticar. Ellos tenían derecho, por ejemplo, enséñame la carpeta 248, la sacas, la abres, la miras y te crees o no te crees lo que tenga ahí dentro. Las únicas personas que han tenido derecho a poder mirar lo que había dentro de los papeles han sido precisamente estos observadores internacionales. Bueno, aquí yo ahora voy a poner algunos ejemplos para que se entienda cómo lo hemos hecho. Felipe Aguirre Gaztañaga, de Erandio. En abril de 68, en los días previos a la convocatoria realizada en Donostia de la Berria 1, fue detenido John Garay, amigo y vecino, y sigue explicando. Este es un ejemplo de una persona muy mayor que nos habla de la franja 60-2014. A propósito del año 68, nos dice cómo les torturaban en la Salve en Bilbao, y él se explica libremente, 8 días, para bien patatero, explica incluso cómo le recomendó el Partido Nacionalista Vasco que se fuera a Iparralde, allí nació una hija suya, etcétera. Y él cuenta esto. Y entonces, oye, igual es mentira. Es que igual está loco este señor, y es un mentiroso. Es que igual quiere que le den una indemnización, este anciano. Con la misma naturalidad con la que esta persona explica lo que pasó en el año 68, este hombre, al que nosotros no tenemos ninguna razón para ponerle en duda, podemos añadir todos los demás casos que vamos a ver hasta el año 2014. Lo digo por si alguno ya empieza a pensar que todos los casos son de gente de esa. No, de gente sí, claro, de ETA sí, y de gente que no es de ETA también. A todo el que le pillaron, prácticamente le ocurrió esto. Pero lo que hemos exigido a estas personas, y algunas están en la sala, es que se ratifiquen. Que se ratifiquen a fecha de ahora. Sí, señor, este es mi caso. Esto es lo que yo he vivido. Y eso es lo que hemos ido procurando, pues en base de unos cuestionarios, a base de unas fichas, etcétera. Que esas personas que dieron noticia en su momento en el periódico, o que están, por ejemplo, en este documento que se con Rentería a propósito de los follones que se armaron aquí, pues si aparece un nombre y apellido, buscarle y que se ratifique, si quiere. Eso es lo que hemos hecho, que ha sido parte del éxito de esta investigación, porque la gente ha confiado en ella. Os pongo aquí un ejemplo. O sea, resulta que en Villamona publica en el 2016 un libro sobre lo que había pasado ahí, y aparece Ramón Larburu Monfort. Le ocurrió esto en el año 71. Después de 7 días de tortura, exigí la visita del médico forense antes de declarar ante el juez, cosa que hice con un certificado médico de lesiones y secuelas denunciando dichas torturas. Bueno, este Ramón Larburu era militante del Partido Comunista, estudiaba medicina en Zaragoza, es de Villabona. Les voy a decir más, fue mi profesor de medicina forense en la Universidad del País Vasco. Ramón Larburu es médico, hoy día trabaja en Madrid. Cuando era estudiante fue detenido y fue torturado. Entonces ahora vuelvo al principio. ¿Será que Ramón Larburu es un mentiroso un Golfo, ¿qué quiere que le den una indemnización? Un Jetta y qué tal y qué cual y qué cual. No, Ramón Aburua explica eso y te añade incluso alguna documentación de la época, que es lo que hemos procurado localizar, como para poder acreditar. Un momentito, voy a ponerlo por aquí. Como para poder acreditar esta cosa de lo testimonial, lo documental y lo pericial. Bueno, por supuesto, aquí estaría su ratificación y el espanto de lo que le pasó durante esos 7 días. Y así, uno tras de otro, todos, y una Reche Rentería. El pueblo está muerto. Pero hay una Reche que es detenido en el mismo asunto que Zabalza. Zabalza se va a convertir en un desaparecido muerto en el río de Asoa, que no hay quien se lo crea, porque la versión esa no es aguantable. Pero John Arreche de Rentería, antes de morir, escribe este libro que no tiene desperdicio. No sé si lo habéis visto, pero aquí hay una descripción en detalle, extensa, increíble, de cómo fue su vivencia personal, ¿no? Yo a John Arreche le conocía y además tuvimos tiempo de recogerle el testimonio de lo que él vivió. Tenemos el libro, que es un elemento de prueba documental, tenemos el testimonio y además se puede hablar hasta de aspectos periciales. Bueno, esto fue la muerte de John Arreche, que se fue a vivir a Madrid, que tiene familia aquí en Rentería y tal, fue recogida en el país, porque este hombre se convirtió en una persona relevante dentro de algunas cuestiones de carácter cultural, etc. Y ahora vuelvo a pensar lo mismo, ¿será que John Arreche es un Golfo? Era un Golfo, que quería que le diera una beca. Es un mentiroso que se ha sumado al proyecto porque lo que quiere es engañarnos y tal. Que no, es así uno, otro y todos. Bueno, el testimonio más extenso que yo haya visto de un individuo detenido o torturado es el de Menchaca. Bueno, el testimonio de Menchaca, que en realidad él se llamaba, murió José Ramón García Sorondo de Andoain. Esto lo llevó casi a una novela, se extendió en todo un libro para explicar cómo fueron sus 15 días detenido, en ese caso en Bilbao. Con mucho detalle, con cómo se piensa ahí dentro, cuáles son sus desesperaciones, etc. Yo lo comento por lo mismo, porque claro, yo, este señor podía ser un gran mentiroso, pero cuando nosotros encontramos en un documento del juez militar José La Santa Martínez, que han detenido a todas estas personas, exactamente el año 69, y que este juez militar les va a interrogar en la cárcel de Martutene y les pregunta a todos y cada uno de ellos, y todos le dicen que han sido torturados. Entonces llega un momento en que el juez, la Santa, dicta una resolución diciendo: lo que dicen estas personas puede ser verdad o puede ser mentira, pero como no estoy en condiciones de saber si es una cosa o la otra, archivo las diligencias sin más investigación. Ese cuento de año 69 es el que ha servido siempre, en realidad. Si uno piensa, nos vamos al 79 y al 89 y al 2009, más o menos el truco ha consistido en lo mismo. De todos ellos, hemos ido buscando, algunos han fallecido, otros no. García Garde vive, uno no lo conoceréis, y se trata de preguntarle: ¿y tú qué dices? ¿Qué tienes que decir? ¿Te ratificas? Y así hemos ido buscando todas las ratificaciones. Mira, esto no tiene fin en esta parte de buscar documentación que han generado otros y que sumada da una idea ya bastante clara, ¿no? Pero que se nos ha olvidado que el Carri el año 95 sacó una revista, un monográfico sobre las torturas. Pero eso es lo que dice el Carri, hay con pleno convencimiento que se están produciendo con toda realidad, y cuando precisamente están hablando de Mikel Legarra, militante del Carri de Navarra, que está diciendo lo que le pasó a él, pues que hemos hecho lo mismo, pues buscarle y preguntar: ¿y qué te hicieron? Pues me golpearon, especialmente en la cabeza, fue insultada, amenazada y dibujada en vídeo, le colocaron repetidas veces una bolsa, oye, que no le aplicaron electrodos, qué suerte, oye, que no llevaron a un río, qué suerte, entre comillas, a él le ha pasado esto. Y él le cuenta esto y no tiene necesidad de añadir tonterías. Dice exactamente lo que le ha pasado. Pues eso es lo que nos damos cuenta cada vez que entrevistamos a alguien. Que al que simplemente le han dado de palos los dos primeros días, dice: me han dado de palos los dos primeros días. No dice los 3 primeros días o los 7 días. La gente cuenta lo que ha vivido. Y así hemos ido documentando todos y cada uno de los casos. Bueno. Vamos a poner ejemplos de la prensa que nosotros hemos dicho. ¿Cómo? Que en la prensa parece que en el año 83 la Guardia Civil, ¿cómo se llaman los individuos? Nombre y los apellidos. A ver, el abogado fue Reizábal. Entonces vamos a hablar con el abogado. Aquí están los nombres de algunos de ellos. Y así hemos ido uno detrás de otro preguntándoles a estas personas que, como digo, habiendo confiado, nos han dicho lo que han vivido. A veces es verdad que hemos encontrado papeles en donde, por ejemplo, este médico acredita unas torturas que han acontecido a algunas personas y por esconder la identidad de las personas resulta que no ha puesto el nombre. Esto era una cosa que se hizo, ahora da igual, pero se creó un grupo de médicos bastante contra la tortura que en el hospital de Basurto, en Bilbao, los viernes por la tarde atendían a los torturados que quedaban en libertad, que no iban a prisión. Tenemos muchos que se detenían, los apaleaban y quedaban en libertad. Pues hubo una historia de la que se puede hablar ahora. Esos expedientes, las historias clínicas han estado escondidos durante todo este tiempo hasta que ahora han aparecido y los hemos escaneado. O sea, tengo que decir que todo lo que estoy hablando yo, todo lo tenemos escaneado. Esto ya no se pierde ni para atrás. Aunque se queme el archivo del que queráis, lo tenemos bien, a buen recado, todo escaneado. Tendrá valor mañana, dentro de 10 años, quizás el siglo próximo. Bueno, el problema es que a veces con estos documentos no sabemos a quién se refiere. ¿Quién puede haber sido este joven en torno al año 81 de Ordicia que tenía 21 años? A veces aparece mujer, administrativo, de 23 años, que trabaja en un banco en Bilbao. Y no sabemos quién puede ser esa persona. Así hasta hartar. Uno de los ejemplos que tuvo impacto en su momento fue el de Amparo Arangoa, porque claro, nos pueden criticar en todo, se puede criticar. Pues qué pena, es que de Amparo Arangoa no tenemos ahora la ratificación. Es que Amparo Arangoa se ha muerto en este tiempo. Cuando Amparo Arangoa, que era delegada sindical en una papelería en Leiza, le detienen en Leiza y le traen a Tolosa, y en Tolosa el capitán Muñecas, ese que sale ahora en la tele, que dice que no sabe nada, que está en aquella Argentina, que bien conocido fue particularmente en Tolosa y en Zarauz, Amparo Arangoa dice lo que le ocurrió en los papeles. Ahora vamos a ver algo más del caso, y no faltó información periodística insultante que dice que la detenida fue trasladada a Tolosa donde prestó declaración y que la han llevado a un hospital, a una clínica, al igual que Tasio Orquicia y otros más. A Tasio Orquicia le detienen cuando era sacerdote, la primera vez que le detienen, y a las 24 horas lo tuvieron que hospitalizar. Estuvo 2 meses en la UBI. Tasio Orquicia estuvo 2 meses, ¿verdad? Está vivo de milagro. Un escándalo completo, de la palizón que le dieron, casi lo matan. Oye, y en esos ejemplos, cuando se daba la noticia pública, se decía que tenían un problema renal. Es que Amparo Arangoa tenía un problema renal. Y Tasio Orquicia también. Y los demás también, ¿no? El problema renal se provoca como consecuencia del palizón que te dan y la destrucción de una serie de proteínas que provocan un fracaso renal. Es que se creen que somos tontos. Bueno, en todo caso, aquí tendríamos Amparo Arangoa con todos los papeles. Vale. Y lo mismo, pues hemos documentado el caso, aunque no tenemos la ratificación de ella. Si se sabe este caso es porque intervino un abogado, otro compañero suyo de la fábrica logró meterse en el hospital, hizo unas fotografías que las vamos a ver ahora mismo, fue noticia de alcance internacional. Ella en su momento pudo explicarlo, explica cómo le han hecho la bañera, etcétera, etcétera, y no faltó, como ha pasado hasta ayer a la tarde, una nota de la Dirección General de la Guardia Civil molesta porque el tema es público y diciendo que se van a querellar contra el Amparo. Es que resulta que ya entonces dijeron que era una mentirosa y que iban a ir contra ella. Bueno, esta es la Amparo Arangoa, a la que seguramente recordaréis, con algunas fotografías claras, de que ya puede ir el que quiera, si tú enseñas esto a un forense de Holanda, de Portugal o de Japón, ya sabe que si esto ha pasado con un detenido, no es porque se ha caído cuando fue a ducharse, y tonterías equivalentes, ¿no? Bueno, esta es la pobre Amparo Arangoa, y en una, digamos, elemento de prueba que sería también documental, de la que lamentablemente pues no podemos tener ahora su ratificación, pero ya os imaginaréis que ella es uno de los casos que está entre los 4.000 y pico que hemos descubierto. Bueno, así todo el rato. Podría poner más ejemplos, no los voy a poner, me voy a ir ahora a la idea general de estatuto. Sobre, entre los años 60 y el 2004, la sociedad vasca ha tenido conciencia alta de que esto ha ocurrido. Y sin embargo, a nivel institucional, la desatención ha sido la norma. Bueno, sí, pero se lo merecería. Sí, pero es un mentiroso. Sí, le habrá pasado o no le habrá pasado porque tienen un manual. Tienen un manual y entonces cuando tienen un manual todos van y dicen la misma tontería. Bueno, en fin. Nosotros, al medirlo, nos hemos encontrado con estas gráficas. Entre los 18 años de dictadura y los 36 de democracia, tenemos más casos en esta franja, ahora lo podemos ver, y tenemos estos picos, que lo vais a ver en nuevas gráficas, que tienen mucho que ver, bueno, por ejemplo, el estado de excepción del año 68, el estado de excepción del 75. Y estas gráficas se juntan mucho a la historia de los acontecimientos que hemos vivido. La última denuncia que ha habido, en el caso vasco, es del 2014. Así, hemos procurado en esta secuencia poner también no solamente datos de personas, sino cosas que se han dicho por otros organismos. En 1968, 1.500 intelectuales del Estado español elevaron un escrito en el que se ponen ejemplos del País Vasco. En el 76, los obispos vascos hicieron una pastoral conjunta. En el 76, una Comisión Nacional de Justicia y Paz que habló claramente sobre la Junta del Gobierno del Colegio de Arquitectos. El cambio 16, Amnistía Internacional, Garaikoetxea en el 79, o sea, hasta tal. Cuando tú pones, esto sí que ha picado, ¿eh? Fijaros, cuando estamos haciendo la investigación y hemos podido decir, no, pero vamos a ver si es que ya habéis dicho, si ya habéis hablado otros, si el número de resoluciones que tiene el Ayuntamiento de Rentería a propósito del problema de las torturas es elevadísimo. El número de veces que las Juntas Generales y Guipúzcoa ha tenido que tratar esta cuestión es altísimo. Si el número de veces que el Parlamento Vasco ha deliberado sobre el partido ha sido veintitantas veces en el Parlamento Vasco. Tú vas al Parlamento de Murcia y en el Parlamento de Murcia nunca se ha deliberado sobre el tema de las torturas. No sé si es porque ahí no ha habido o porque no era un problema, pero aquí eso ha sido una constante en todos los ayuntamientos. Así que Garaikoetxea, al año 79, Alfonso Guerra, el año 80, en el Parlamento, vino a decir que parece que narrar la tortura sea más delito que realizarla, cosa a la que me acojo, y ahora me acojo, cuando me viene a dar el palo, yo me acojo a lo que dijo Alfonso Guerra en el 80, a ver si no vamos a poder hablar de ese asunto, a ver si no vamos a poder tener legitimidad en el Ayuntamiento, en las Juntas Generales de Guipúzcoa, en el Gobierno, de hablar sobre este tema, pero ¿quién se molesta? ¿Pero por qué se nos impide? ¿Por qué se está intentando neutralizar la iniciativa del Gobierno de Navarra para interesarse por este asunto? ¿Es que saben cuáles son las conclusiones? Si no hubiera tal, si no hubiera caso, a nadie le importaría. Pero es que la gente ya sabe que hay caso, que hay sustancia y que las conclusiones van a ser también demoledoras. Nos vamos al 81, estamos en democracia, y José Arregui muere por torturas, y no porque lo diga yo, sino porque está acreditado por sentencia firme del Tribunal Supremo. Juzgaron como a 15 policías, condenaron me parece que a 2... El escándalo es que esos dos policías luego ascendieron. Uno de los policías fue comisario jefe de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife. Increíble, increíble que no lo hubieran echado. Y entonces estos son hechos probados, pero no porque lo diga yo, sino porque hay una sentencia que lo acredita. Tal era la situación en aquel tiempo, año 80-81, que se creó una comisión sobre torturas en el Parlamento, en Madrid, y mi iniciativa de Andrés, Azcarra y algunos más. Y entonces vinieron al País Vasco una serie de parlamentarios. Hicieron entrevistas en el Hotel Londres, en Donosti, y en los colegios de abogados de Donosti y de Bilbao. Se entrevistó, hemos conocido a algunas de las familias, a veintitantos casos, se grabaron en cintas magnetofónicas, etc. Pues os voy a decir lo siguiente. La única documentación en esos años a la que no hemos tenido acceso, la única, es esta. El resto de la documentación que nosotros hemos pedido a los juzgados, a las instituciones, al Ararteco, al Parlamento, al Ayuntamiento, todas se nos han facilitado. Y sin embargo, el Parlamento de Madrid no quiere, por más preguntas parlamentarias que se han hecho, facilitar la carpeta o carpetas, lo que tengan, en el archivo que sí que tiene de esa comisión. La primera respuesta que dieron es que fue secreta. Mentira, nunca fue secreta. A nueva pregunta, es que no encontramos los papeles. Mentira, aparecieron. Tercera respuesta, no, pero es que en aras a la confidencialidad de las personas afectadas, ¿cómo os vamos a dar nosotros datos de la intimidad de las personas? No digas tonterías. Bueno, es la única documentación que se nos ha resistido, que todavía yo espero que un día sea noticia, que se ha desbloqueado, habiendo pasado ya unos cuantos años, como para poderla conseguir. Pero ¿cómo que tú no puedes conseguir? Y además ya se imaginaréis, lo que sale de esa comisión es que efectivamente se creyeron de arriba abajo aquello que estaban diciendo aquellas personas en torno a años. Esto también tuvo algo que ver con la desmovilización del ETA político-militar, que en algunas de las cosas que se estaban exigiendo, es joder, que se ha muerto a Arregui por torturas. ¿Qué pasa con este asunto? Van a seguir persistiendo. Tuvo algo que ver con esa influencia de entonces ella, Andrés, etc. Azcárraga, cuando era más joven, ratifico que aquí se tortura sistemáticamente. Año 82, no lo dice Paco Echeverría. Bueno, y en el año 62 muere Esteban Murueta Goyena, vecino vuestro, de Oiarzun, médico, del que se escamoteó toda la historia, claro. Detenido, de antiterrorista, 10 días de incomunicación, volvió que no se reconocía ni a sí mismo, y unos días, pocos días más tarde se muere, prácticamente aparece muerto, ¿no? Una historia tristísima, es uno de los pocos médicos que ha muerto en estas circunstancias. No lo pongo yo aquí porque yo sea médico solo, sino porque es que, vamos a ver, se le hizo una autopsia que es una porquería la autopsia. Pero al mismo tiempo, si en la autopsia se acredita que tiene los tímpanos rotos, los dos, ¿por qué los tiene? ¿Por qué un individuo que está en manos de la policía 10 días sale, le miras y tiene los tímpanos rotos? Solo eso, si fuera hoy, si hoy pillaras un caso de un detenido que se ha comido los tímpanos rotos, ya sería un escándalo muy gordo. Pero en aquel tiempo incluso se llegó a tapar. Se llegó a insultar a Esteban Murueta Goyena. Como que se habría muerto por otra cosa. La culpa la tiene él, igual. O sea, es inaguantable. Si eso se revisara hoy, se pudiera revisar con criterios de expertos de otros lugares del mundo moderno, se vería claramente que tiene que ver con los malos tratos que sufrió. Insuficiencia cardíaca, aguda, no, el trastorno eléctrico del corazón, que es que me da igual cómo lo quieras redactar, que tiene que ver con la situación de estrés que ha habido este individuo, el hecho de que se haya muerto, no porque tuviera otras patologías. Y lo digo solamente por el detalle del tímpano roto. Bueno, así, en el año 72, Retolaza, consejero del Interior, el gobierno vasco sabe que en las comisarías se tortura. Es que esto se ha dicho con carácter oficial, antes que nosotros, que nos vamos a ese mismo año, el siguiente, Amnistía Internacional, ya entra de lleno, Garaikoetxea, nadie sabe lo que pasa verdaderamente en las comisarías. Tengo la convicción moral de que la tortura no se practica en ellas. Y así todo el rato. El año 82 se celebraron las jornadas en la Universidad del País Vasco, entonces está empezando la Universidad del País Vasco, esto es Zorroaga, se publicó este libro, algunos de los que publicaron se fueron a la cárcel, bueno, algunos son bastante conocidos, de los que aparecen por aquí. Aparece el grupo médico contra la tortura, Doña Garmendia, abogados, Fernando Sabater, etc. En la Facultad de Medicina, el año 62, celebramos, yo casi estaba acabando la carrera, bueno, ya había acabado, pero una reunión sobre el tema. Aquí está el juez Joaquín Navarro Esteban. Aquí está Ramón Larburo, mi profesor de medicina forense, torturado. Aquí está José Luis de la Cuesta, que hoy ha salido en ETV, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. Aquí está el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Bilbao, pero si éramos totalmente conscientes de que esto se estaba produciendo y ocurría. Y así entonces hasta hartar. Y hemos ido, por cada año, entre 60 y 2014, hemos ido poniendo qué cosas han dicho otros y dónde las puedes encontrar. La Amnistía Internacional, el Jauregui, delegado del gobierno, dijo, vamos a perseguir la tortura. Bueno, en fin, la Junta de Jueces de Donosti, evitar denunciar. La Junta de Jueces de Donosti, el año 1983, se le ocurrió una idea muy buena, y es a todos los policías de Guipúzcoa, de Guardia Civil, que sepan ustedes que si tienen noticia de que algún compañero suyo ha torturado a una sede policial, tienen la obligación de denunciarlo. Eso es muy interesante, porque muchas veces ocurre que, no, yo no he sido, yo no sé quién ha sido, no ha sido ninguno. Pero ¿cómo? ¿Cómo ha podido ser violada una mujer en la comisaría de Bilbao hace 10 años, 11 o 12, una mujer violada en la comisaría de Bilbao? Que hay una sentencia de Bilbao que acredita que efectivamente le ocurrió eso, y sin embargo no sabemos quién ha sido. Es que es inaguantable. ¿Cuántos agentes de la Policía Nacional estaban en la comisaría de Bilbao esa noche? ¿15? ¿60? Los 60 tendrían que tener alguna responsabilidad. Y su jefe más. Ah, que no sabéis quién es de los 40 que estabais esa noche, había una mujer, cuando son hechos probos y recogéis una sentencia. Es como que te supera, ¿no? Bueno, esas cosas pasaron en Donosti cuando los jueces enviaron escrito para decir, y se molestaron tanto las autoridades policiales y el gobernador civil de Bilbao, que denunció a los jueces por el escrito que estaban enviando. Bueno, esto es como pensar que se tortura. ¿Cómo que pensar? Que estamos convencidos de que se tortura. Así todo el rato. Bueno, en la prensa, etcétera. Llegó un momento en el año 63 en que Barrino admitió que hay malos tratos, pero torturas no. Entonces ya tenemos ahora los ajustes. Ahora la severidad que se aplica, hay una definición de tortura muy clara, ¿no? Pero después empiezan los ajustes. Son institucionales siempre, ¿no? No, ha sido un exceso. No, ha sido un abuso. No, bueno, le trataron mal. No, le maltrataron. O sea, los niveles de severidad, ¿no? Pero son tortura, porque todo el mundo. Si tú haces daño físico o psíquico a un individuo en calidad de detenido, y eso lo hace un funcionario público, por ejemplo, un funcionario de prisiones, o un agente de la policía local de Rentería, eso son torturas. Y ahora vas y me ajustas, y me dices, no, hombre, torturas es sacarle los ojos con un clavo ardiendo, como en la Edad Media. No. Y ahí tenemos una especie de debate que en lo jurídico es un poco complicado, pero yo como médico, y así piensan los médicos y los psicólogos, no nos aguantamos la definición que están queriendo hacer algunos juristas para apañar este intento. Bueno, o sea que no se torturaba, se maltrataba, lo dijo Padre Nuevo. Año 84, los obispos vascos, bueno, la Amnistía Internacional, la ONU, 85, y hemos puesto un montón de casos, llegan al 65 y se produce la sentencia del caso Onaindia. Salen bueno, ahí tenía a Mohedano y algún, ese es el Mohedano, reconocido defensor de los derechos humanos en Madrid, que dice una realidad. Teníamos la de Cirarda, obispo, que dice él, en esas fechas, año que pone aquí, no sé, 34, o sea, tenemos testimonios firmes. Como he dicho antes, el año 85 ya se organizan cosas a nivel de colegios de abogados, y esto fue unas jornadas importantes que celebraron en Bilbao, se crean estos grupos de médicos vascos, y en Guipúzcoa nos pasa lo siguiente. Yo he trabajado en el juzgado, pues se celebró juicio contra dos guardias civiles acusados de lesiones. De lesiones, ¿eh? Qué eufemismo, ¿no? Por no poner la palabra, poner de lesiones. Yo me acuerdo, bueno, yo le hice la autopsia a Cardoso, el funcionario de Correos, metiendo un sobre en un buzón de Rentería, le estalló el paquete bomba, ¿eh? ¿Recordáis? Bueno, el paquete bomba estaba dirigido a otro miembro de Rentería, cuyo apellido ahora no recuerdo, pero que le conocéis de sobra. Una persona por la izquierda, Berchale, etc. Pero el paquete bomba le estalló a Cardoso. El caso es que este individuo al que le estaban enviando el paquete bomba había ganado un juicio contra la Guardia Civil en la Audiencia Provincial de San Sebastián unos meses antes, por el que habían condenado a un guardia civil. No le condenaron por torturas, le condenaron por vejaciones y lesiones. Ese guardia civil se llama Fidel del Hoyo Cepeda, que luego aparece en un montón de otros casos, y que nunca se le ha pillado, pero estaba condenado de entrada, fue capitán de la Guardia Civil, hoy día no sé dónde estará. Fidel del Hoyo Cepeda fue condenado por la Audiencia Provincial de San Sebastián, y no recurrió al Supremo. Se trabó aquella sentencia por lesiones. Pues bueno, al que precisamente le denunció de Rentería, y le salió la denuncia adelante, a ese un tiempo más tarde le enviaron una bomba que le estalló al cartero, y en las mismas fechas se enviaron otras dos paquetes de bombas, uno a Iruín, que se logró retirar a tiempo del edificio de Correos de Donosti, y el tercer paquete de bomba era para alguien de la zona de Peitia o por ahí, que nunca hemos sabido exactamente a quién iba dirigido. Bueno, pero yo voy a esta fecha, el año 85, y resulta que a mi compañero Luis Moles, médico forense, el juez de instrucción número 3, le ponen una bomba. pone una bomba. Os podéis imaginar, la primera vez que ha habido un paro de los funcionarios de la Audiencia Provincial de San Sebastián en la historia de la Administración de Justicia de Guipúzcoa es como consecuencia de la bomba que le ponen a Luis Moles, que poco tiempo después dejaría el juzgado, un magnífico médico que dejó el juzgado por esto y por más cosas, pero por esto sobre todo. ¿Y quién ha sido? Sí, tal, reuniones en la Honor Civil. La Honor Civil decía lo que pensaba. Sí, tal, nosotros también, ya consultamos donde había que consultar. Aquella bomba estaba dirigida a Luis Moles porque él había sido uno de los forenses que le tocó uno de los temas, el caso de los hermanos Solarra, que va a acabar con sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián y con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo contra la Guardia Civil. Eran unos años en que estaban picadísimos, si además se abrieron las diligencias. Y esa bomba, yo, por no decir quién la ha puesto, la voy a decir que la pusieron los mismos que se escondían detrás de las siglas del GAL. Los mismos que estaban escondidos detrás de las siglas del GAL son los que le pusieron la bomba a Luis Moles. Porque aquí tontos no son. Bueno, así funcionaba todo aquello. Ese es, bueno, no va a salir. Aquí estaría, bueno, el escrito de la Junta de Gobierno de la Audiencia Provincial de San Sebastián a expresar la primera vez que había un paro, a consecuencia de esa bomba. Bueno, como os he dicho, se crean asociaciones de médicos y volvemos un poco a esta gráfica para deciros que así, entre unas cosas y otras, nosotros sabemos que entre el año 1960 y la actualidad, por el llamado problema vasco, se ha detenido a 20.000 personas, incluyendo Navarra. Que la investigación que hemos hecho nosotros no incluye Navarra. Estamos ahora queriendo hacer eso mismo en Navarra. Y que para la comunidad autónoma del País Vasco, de esos 20.000, tenemos noticia que 4.113 casos han sufrido torturas o malos tratos. Porque han hecho la denuncia pública o de la denuncia judicial. Las denuncias judiciales se han hecho en los últimos años como para poner una denuncia judicial el año 70. ¿A quién se la van a poner? Os podéis imaginar que la franja de estos 18 años está infrarrepresentada. Es verdad. Porque en aquellos años, ¿a quién ibas a denunciar? Te tragabas el asunto y formaba parte casi de lo que de la propia militancia de algunos de estos. Bueno, y es, esto se ha desagustado un poco, pero, y es en la etapa de comienzo de democracia, ahora vamos a ver en fechas exactamente, donde se producen condenas ratificadas por el Tribunal Supremo. En esa franja hay 20 casos que han sido probados con sentencias, como digo, ratificadas por el Supremo. Y otra cosa que llama la atención es que de estos 20 casos, es decir, las torturas se produjeron en esta franja, luego ya sabemos que aquí sí hubo torturas, ¿verdad? Los casos, algunos de ellos han tardado más de 10 años en ser juzgados. Algunos se han ido hasta el año 2000, que pone aquí, 7, 8, no sé ni... En fin, tenemos aquí estos casos, que por fin los tribunales han dictado una sentencia condenatoria y son de esta etapa de los años 80. Quizás se ve mejor aquí. Entre 79 o 80, y luego se repite en el 92, que sería la última vez en que ha habido un caso en el que se haya podido probar ante el Tribunal Supremo. Después ahora tenemos un añadido, el caso Portus Arrasola, que es donde era la tarde, y que precisamente Europa le ha dicho a España que la sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián es de verdad. Porque la Audiencia Provincial de San Sebastián, el caso Portus Arrasola, se acreditó como torturas clarísimas. Pero fue al Supremo y le dieron una vuelta increíble. Ha ido a Europa y han dicho, no, dejaros de tonterías, la sentencia de San Sebastián era correcta. En todo caso, de estas 20 sentencias hay que tener en cuenta que la del año 81, la de José Arregui, es con resultado de muerte. Y la de Arantxa Izabala también. Y que otros casos de gente que se ha muerto no los hemos podido acreditar. Con sentencias. Aunque uno tenga la percepción, yo la tengo, de que Gurruchi Yanzi, ¿no? Pero bonita. Yo, como que se cuente las torturas, yo qué quieres que te diga. Conozco la información de la autopsia, pero si hablas con los que les detuvieron las mismas fechas, el mismo grupo, que te cuente los demás lo que les pasó. Entonces, que de lo que les pasó eran varios, que uno se quedara en el camino, es que no es ni para extrañarse. Bueno, la cuestión está en que de esta sentencia del Tribunal Supremo hay 21 personas, 4 mujeres y 27 hombres. Entre las personas afectadas por torturas demostradas. 20 sentencias, pero 31 personas. Y que han condenado por esta cuestión a 49 policías. Uno de ellos es una mujer. Hay una mujer de la policía condenada por tortura practicada por el Tribunal Supremo en tiempo de democracia, en el caso Asco, aquí, así, ¿sí? Bueno, y 48 hombres, de los cuales 21 son policías nacionales y 28 son guardias civiles. Y aquí nos vamos al caso de Portus Aramora. Te lo pongo ahí para deciros que entonces, como conclusión, yo puedo decir, delante de cualquiera, que en tiempo de democracia, el año 1979 y el año 2008, detenidos por el llamado caso Vasco han sido ratificados y hay sentencias que lo acreditan. No lo digo yo, lo dicen las sentencias judiciales. Les podéis imaginar que esa misma franja, hay muchos casos que nos han demostrado judicialmente, pero que nosotros nos creemos. Bueno, aquí estarían las personas cuyos casos han sido probados judicialmente con sentencia del Supremo, ahora no importa mucho, y nos vamos a la época ya más reciente, 2002-2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España 8 veces, bueno, más, porque hay un caso de los catalanes y otro caso de una mujer de Baleares, 9 o 10, si no me equivoco, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha condenado a España porque las denuncias que han puesto algunas de las personas no han sido ni siquiera investigados. Fijaros que en todo momento estoy poniendo aquí una gráfica, por otra parte, y estos son los casos en azul de los que tenemos noticia. En rojo vienen los casos que nos han ratificado por escrito, de los que tenemos testimonio recogido o en audio o en vídeo, y esta franja en verde que aparece por aquí son los análisis que hemos hecho desde la perspectiva de la psicología. Bueno, si vamos concluyendo, os digo que son el 73% son hombres, perdón, esto es en cuanto a dictadura democracia, tenemos muchos más casos en la época de la democracia, que, esto sí, el 17% son mujeres, de esta franja de 4.000 y pico, el 17% son mujeres, que hemos hecho algunas pruebas que son ya periciales, hasta ahora era lo documental, lo testifical, y que bueno, te enseñas esta fotografía delante de jueces en Madrid, o delante de expertos en París, yo qué quieres que te diga, si un romano es así, quizás pasar por comisaría, ingresa en la cárcel y los en la cárcel le hacen la foto, como se suele hacer a todos los que ingresan, y le hacen la foto y está así, tú me vas a decir a mí lo que ha pasado. ¡Ay! Explíquenos usted a mí. Bueno, de un romano hay más prueba pericial, sería un ejemplo, yo simplemente os diré que de un romano se dice. Es algo que dice que se golpeó en la celda dándose un cabezazo contra la pared y que lo vieron. Tendría entonces un traumatismo frontal. Bueno, vale. Aquí tenemos el escáner de Unai Romano. A ver si lo veo. Cuando se lo hacen, que le tuvieron que hospitalizar. Y el escáner de Unai Romano en normal. No sé si apreciáis el grosor de los tejidos blandos. Aquí, ¿veis? Entre hueso. Veis que aquí está mucho más delgado, ¿no? Aquí está todo hinchado. Tiene un edema. O sea, no murió con un pelo. Me consta que se asustaron muchísimo. Lo hospitalizaron. Y ahora vamos a lo siguiente, pero vamos a ver. Él tiene hematomas por todas partes. ¿Cómo que se dio con la frente contra una pared si tiene también hematomas en la parte posterior? Pero si en los días siguientes estando en la cárcel, los hematomas que tenía en la parte posterior de la cabeza, como no se reabsorbían correctamente, se necrosaron, le tuvieron que operar. Si un hermano lo tuvieron que llevar al quirófano y hacerle cirugía estética para que se le arreglase lo que tenía en la parte posterior de la cabeza. Ah, que si dio un golpe en la cabeza así y le salieron los hematomas aquí atrás con la necrosis, no hay quien se lo trague. No hay quien se lo crea. La versión oficial yo no me la creo. Bueno, esta es una dimensión física, como muchas otras que nos han revelado fotografías. Ayer hablamos del libro publicado a propósito del año 68, ahí están las fotos más antiguas de un individuo torturado en Gipuzkoa, una persona de Arrasate. Aquí están algunas lesiones, aquí, este fue un caso muy conocido, unas quemaduras que le hicieron aquí por los electrodos. Estos son fotos. Bueno, fotos que se hicieron en el momento, aquí en las quemaduras, aquí y aquí. Esta foto se la he hecho yo en 2016, sigue teniendo las cicatrices, o sea, es que no, si no te lo crees, mírale ahora. Y entonces hemos introducido, en algunos de los casos, cuando ha sido posible, la prueba pericial en materia de medicina y viene también la prueba pericial en materia de psicología. Para esto se utiliza el protocolo de Estambul, que quien lo descalifica es la herramienta que ha inventado Naciones Unidas para medir cuál es el nivel de sinceridad de una persona que explica algo que ha vivido y que ha sufrido tiempo atrás. Con cuál es el nivel de confianza que te da una persona y dice, a mí me pasó y te cuenta. Bueno, pues para eso se utiliza el protocolo de Estambul. En el equipo ha habido una serie de psicólogos y entonces sale con esta gráfica que veis aquí, que es la parte verde, a quienes se lo hemos aplicado, a casos de ahora, pero a casos también antiguos. En total, hemos aplicado, casi no hay una investigación en el mundo que haya recogido a 202 personas, del total de los 4.000, os parecerá poco, pero si hubiera más dinero, seguimos haciendo el protocolo de Estambul. Oye, ¿y qué resultados da el protocolo de Estambul? Que la gente dice la verdad. O sea, vas y mides esto, con estos criterios, y no te sale un tío que se te ha colado. No te sale un jetas, no te sale un individuo que no habiendo sufrido nada, se nos ha colado. A ver si le dan una beca. La gente dice lo que le ha pasado. Y si el nivel de sufrimiento es, como he dicho casi antes, que simplemente le dieron de tortas, la gente dice, me dieron de tortas. Y como hay testimonios que son durísimos, ¿no? todos son muy duros. Pero cuando una mujer te dice, me oriné al primer tortazo, eso es la verdad. No al cuarto tortazo. Una mujer te dice, simplemente yo, cuando empezaron, el primer tortazo que me dieron, me oriné. Suele ser de verdad. ¿Qué viene la mujer a inventarse eso? ¿Para conmoverme a mí? ¿Para qué? ¿Para que el gobierno vasco le dé una beca? Bueno, o sea, quiero deciros con esto que es todo el rato así, que esta gráfica produce bastante escándalo, por la distribución que tiene en el tiempo de los 4.000 y pico, que son muchísimos más, es decir, lo que estamos haciendo nosotros se va a corregir en los próximos años porque va a aumentar. La corrección es, este trabajo está mal. ¿Y sabéis por qué está mal? Porque es insuficiente o incompleto. Porque hay gente que le ha pasado todo esto e incluso no se atreve ni a venir a decirla. Porque ha habido gente del comando X que dos han testificado y los otros no se han atrevido. Porque hay gente que prefiere casi no hablar del tema. O sea, que hay que corregirlo y va a crecer con toda seguridad. Bueno, como nos dicen que nosotros nos estamos inventando el cuento, yo no he hecho esta investigación. Yo no soy profesor de la Universidad de Deusto. Esto lo ha hecho la Universidad de Deusto en 2017, es decir, ayer. Y cuando se ha preguntado sobre cómo ha sido la situación política conflictiva, de violencia que ha existido en el País Vasco, de vulneraciones y tal, una encuesta a los estudiantes universitarios del País Vasco, al preguntar sobre la tortura, resulta que el 1% de los estudiantes vascos dicen que no ha existido tortura, un 14% dicen que no saben y un 70% dicen que la tortura ha sido muy frecuente. Y su uso ha sido, existiendo ocasional, un 15%. Si sumamos el 15% con el 70%, tendríamos que el 85% de los jóvenes vascos hoy, que tienen 20 años, efectivamente están plenamente convencidos. Y les he convencido yo. ¿Quién ha sido el malo que les iba a convencer ese asunto? Tienen convicción propia y personal. Y esto es todo el rato tan así, que yo no soy el Ararteco, pero si el Ararteco ayer por la tarde, un año, ha tenido que decir que pide por favor erradicar la tortura del ejercicio del poder, con datos sobrados. Si el Parlamento Vasco, a lo largo de estas legislaturas, y la última vez que el Parlamento Vasco ha tenido que pensar sobre esto, ha sido el 2016, para decir a los jueces, no a nosotros, a los jueces, que hagan el favor de tomarse más en serio este asunto. El Parlamento Vasco. Ahora no, los malos somos nosotros los que hemos hecho la investigación. Bueno, yo acabo con las últimas imágenes que son estas, que son de Euskal Memoria. Euskal Memoria ha ido recogiendo información y tenía ya datos de cuántos por territorio, incluyendo Navarra, le salen más de 5.000. Nosotros solamente hemos llegado a 4.113, pero como sumemos los que ya sabemos, unos 800 en Navarra, nos colocamos en la cifra, 5.000 y pico. Y el problema puede ser todo esto que veis aquí. Atentados mortales provocados por ETA. Están ahí. Cuando, quienes, etcétera. Personas a las que ETA ha herido. están ahí. Está medido, esto se ha medido. Está medido ya, ya se sabe. Explosiones, tiros en las piernas, lo que queráis. Atentados mortales por grupos parapoliciales. Están por ahí, en verde. Personas heridas por grupos parapoliciales. Empiezan las incógnitas. Personas muertas por las fuerzas de seguridad. Hay una serie de puntos. Personas heridas. Y cuando llegas a las personas torturadas, aquí tenemos una bolsa que todavía no se ha medido. Y de este asunto, uno se enfada, estás mezclándolo todo. No, vamos a ver. Yo lo que veo es que esto que tengo aquí arriba son datos oficiales, investigados oficialmente, con muy poco margen de error, porque ya se han medido. Y sin embargo, lo otro que tenemos aquí, oye, encima de que está sin medir, no es oficial. ¿Cuál es el siguiente paso? Para este municipio y para otros. Que algunas de las cifras o de los datos se hagan oficiales. Si quiere, un día el Ayuntamiento de Rentería, convocando un pleno, deliberando sobre el particular, podría concluir y decir, efectivamente, en este pueblo, en este municipio, ha habido víctimas provocadas por estas y por otras y y se pone, si se quiere. Estamos cada vez más cerca de que esto ocurra. Pero es que resulta que la segunda parte no es oficial. Es una investigación. Cuando dimos los resultados de esta investigación, de la mano del gobierno vasco, algunos partidos políticos se enfadaron por los resultados. Y cuando fuimos al Parlamento Vasco, estaban un poco menos enfadados, pero alguno irritadísimo con los resultados. Pero yo no tengo la culpa de esto. Que le pongan a otro a medir la misma cuestión. Traer a alguien de Holanda y traerle que esté 3 años aquí preguntando a ver qué le sale. ¿Qué crees que le va a salir? Lo mismo. Esto es así. Bueno, fijaros a qué punto llegamos, que con toda legitimidad, yo creo, que el gobierno vasco la tiene. Hay un decreto del 2012, sino una ley de 2016, por la cual ahora hay un deseo de estudiar los casos que se han producido para validar los yaceros oficiales entre el año 78 y el año 99. ¿No? Y hay un grupo de expertos, oye, que no nos dejan empezar con el trabajo, que lo han impugnado todo. Que se ha recurrido en la totalidad, que no quieren que el gobierno vasco haga eso que tiene previsto hacer, que hay ahora negociaciones para ver con una ley del Parlamento Vasco en la cual se pretendía precisamente seguir avanzando con la cuestión, que no quieren para nada que se toque este tema. Y digo yo, igual es porque sabemos que en la franja que ahora hay que estudiar y validar hay 2.470 reclamaciones de torturas. Del otro, apaleados en un control, dejados en un registro y comercio incendiado por los grupos parapoliciales escondidos detrás de las islas, ni sabemos. Bueno, en definitiva, yo finalizo para haceros ver que el tema este no tiene casi fin, que lo estamos midiendo, que molesta mucho que la gente, algunos, actúen a la contra bajo el argumento flojo de decir, bueno, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que él dice. Claro, si en esta sala yo conozco a gente que ha sido torturada, lo que esa gente dice merece todo el respeto, salvo que estemos en condiciones de acreditar lo contrario, porque en este tipo de delito es casi el único tipo de delito en el que se juega a la contra. O sea, si tú vas a un juzgado de guardia y dices, a mí me han quemado la casa, la hipótesis es que te han quemado la casa, y si se investiga y no te han quemado la casa, entonces hablaremos, pero la hipótesis es que tú entras pensando que le han dado fuego a la casa. Pues muy bien, cuando viene un individuo y dice, a mí me han dado de palos, oye, la hipótesis cambia. Y es decir, igual es un jetas, igual es un mentiroso, igual no la han apaleado. Es curioso, ¿no? Pasa solamente con este tipo de delito, porque como solemos decir, el delito de las torturas y malos tratos en el contexto en el que se producen es el delito mejor escondido. Y no es fácil acreditarlo en redondo. ¿A qué te crees? ¿Que vamos a tener nosotros todas las fotos de todos los individuos con el detalle? Es un imposible. Si nosotros recordamos de nuevo a Reche, donde lo primero que le pasan es que le meten unas bolsas de plástico, esas de fosfato, en dos bolsas, y le hacen la tortura de la bañera en un río de por aquí al lado, que él mismo trataba de reconstruir, de me detienen y como me llevan, no estaré muy lejos y tal. ¿Cómo, qué vamos a tener? ¿Un vídeo de cómo fue ese asunto? pero yo no tengo ninguna razón para no creerle a Jon Arrechea. Estoy, es más, como médico, porque no soy veterinario ni soy ingeniero forestal, estoy totalmente convencido de lo que él decía era verdad. Tan verdad era eso como que un guardia civil en Inchorrondo le dijo: mira, chaval, yo no te voy a tocar, la única misión que manda a mí es que no duermas ni un minuto. Y se va a haber inventado a la red esto, porque lo ha visto en una novela. Y efectivamente, luego explica en su mismo libro que ese guardia civil no le tocó un pelo. Y que sin embargo le entretenía para que no se durmiese, que estuvo haciendo unos dibujos. Que el guardia civil, que era de Andalucía, le dijo, le habló de su familia en Andalucía. Que el guardia civil le decía: yo no os comprendo a los vascos. Y que John hablaba con él: pues mira, nosotros, ¿y qué significa esto en euskera? Y ta, ta, ta, ta, fíjate, qué cosa más increíble. Y me vais a decir ahora que John a veces inventó todo esto. Pues ni se inventó eso, ni el resto de las cosas que le ocurrieron precisamente. A él, estando a 2 metros de distancia, Zabalza, el cual el pobre nunca lo podrá explicar. Nada más, esto es todo. Las discrepancias siempre son buenas porque sirven para enriquecer la discusión. Por lo tanto, la gente puede tener perspectivas. Yo sí quiero hacer una pregunta. Viendo un poco cómo has escrito todo, está claro que en las comisarías ha perturbado mucho. No, el siguiente paso es cuando está en la cárcel. Y en la cárcel han seguido torturando a mucha gente. Sí. Y a ver si hay idea de también meter los datos o se ha dejado aparte por alguna otra razón. Pero está claro que sí. El aislamiento ya se considera en algunas opiniones internacionales que forma parte de la tortura. Sí, pero aparte del aislamiento, te llevaban al juicio, te daban los tiempos de los funcionarios. Sí. Tú sabes, en Soria eso ocurrió, sí. Cuando las cárceles estaban, los funcionarios eran funcionarios, sino la Policía Nacional que estaba dentro. Sí. Ahí fueron. Sí, pasó de todo. En el 92, en el 96, en el 98, en el 2000. Sí. Pues hay gente que nos ha dicho, bueno, nosotros podemos preguntar si en el traslado también tan pegado, y si en los traslados luego de cárcel a cárcel tan pegado. Sí, pero hay una cosa curiosa, o sea, hay una fecha concreta en la que se deja de pegar a la gente cuando le trasladan de una cárcel a otra. O sea, nosotros eso lo hemos visto porque era la norma. De despedida de esta prisión y ahora que vas para otra, te vas a enterar. Y a salir por la puerta, una soda al palo. Y a la llegada a la otra, también. Para que te vayas enterando, chaval. Pero ahí hubo unas reclamaciones, yo no me acuerdo cuál es el año exacto, en el que eso se ve, mira, diría que es cosa de Margarita Robles, ya creo que digo, en la que ya oliendo mucho el tema y dándose cuenta los propios funcionarios de prisiones que el individuo entraba forrado, que te llevaba a tu prisión y ya venía con el hematoma en el ojo, por cierto, esto ha sido un accidente. Entonces, alguien empezó a decir, oye, que esto tal, y se dijo, se acabó. Bueno, se acabó, habrá excepciones, pero más o menos, para eso no está medido. ¿Y se va a medir? No lo sé. Lo mismo que algunos que fueron extrañados y estuvieron en la isla de no sé cuándo y estuvieron en una habitación sin salir de la habitación más que al váter con la policía de X, no sé cuál, no sé cuantísimo tiempo. Claro, es que nosotros tenemos que encajar en tipologías que estén como reconocidas universalmente, ¿no? No sé qué, con resultado de muerte o no, con secuelas, tal. Pero, no, yo sé que estamos muy lejos de medir todo esto con total exactitud. Y lo que quieren algunos es que pase el tiempo y desaparezcan los protagonistas. Retrasarlo, como sea retrasarlo. Y así no quedará ninguno para que ni te ratifique ni te pueda explicar libremente ni por la tele lo que le ha pasado. Sí, ya, yo soy consciente. Y os digo otra cosa. A propósito, todavía ayer, a uno me vino y me dijo, bueno, a mí me dieron palos hasta hartar y tal. Yo creo que casi no fueron torturas. Y hace una comparación, esto es terrible, ¿eh? Que haya gente que la hayan apaleado y tenga la percepción de que eso iba en el lote, ¿no? Tú eres militante, bueno, pues a ti ya qué va a pasar. Lo normal es que me detenga. Y tenga la percepción de que a él no lo han maltratado porque ha visto o ha oído o piensa en cosas peores, es increíble. Y lo digo porque si hay gente aquí, luego alguno que se quiere quedar, os doy una tarjeta para que se os tome nota. Y si hay casos en que no se han atrevido hasta ahora, que se les puede tomar nota todavía los próximos días, meses, porque el proyecto está abierto. Este proyecto estará abierto toda la vida. De la misma manera que en otro sentido y con otras víctimas, el proyecto está permanentemente abierto a propósito de que ha habido casos de empresarios que fueron extorsionados, nunca lo dijeron y ahora han dicho, a mí también me pidieron. Si se atiende, se atiende todo. Hay gente que ha venido, no se ha sujetado los pantalones y se ha dado la vuelta, que ha venido a contarlo y no ha aguantado la explicación. De mayor de edad y con tablas, no ha podido. Pero la gente que ha deseado suicidarse, y que muchos han vivido cuadros de estrés hasta tal extremo que han tenido alucinaciones. Yo no creo que la policía haya dado fármacos. El pentotal se utilizó en las memorias de Santa María. Fíjate tú, él dice cómo se llegó a utilizar pentotal, eso lo escribió él y algunas pruebas que hicieron, etcétera, pero muchos de los cuadros de las personas que dicen a mí me bebí, después tomé un yogur, resulta que luego son cuadros de estrés en el que tienes alucinaciones. Algunas muy muy muy tristes. Me acuerdo un chico que decía, estaba en la celda, cuando me dejaban estar en la celda, y yo escuchaba como que las paredes se movían, como que podía meter la mano por la pared, y estaba mi Aitona al otro lado. Y te dice, pero si mi Aitona se murió hace años. ¿Cómo va a ser mi Aitona? No puede ser mi Aitona. Pues esa alucinación recurrente en un chaval que estando allá, de quien se acordaba era de Aitona. O sea, y etcétera. No. En fin, en mujeres no os voy a contar. En mujeres, por supuesto, la condición de ser mujer lleva un tipo concreto de gestión de la cosa increíble. A ver. Porque ha salido el tema del protocolo de Estambul, que creo que lo que tengo entendido es que suele ser una prueba fehaciente o... En todo lo que parece el mundo. ¿Podrías explicar un poquito así qué es? Bueno, son los test que están preparados y validados precisamente para ver hasta qué punto un individuo, con preguntas y repreguntas, cuenta una historia en la que está exagerando, está mintiendo o es mentira toda, ¿no? Entonces los psicólogos que tienen entrenamiento para esto terminan diciendo, bueno, pues a nivel de sinceridad me lo creo, hay una gradación concreta para decir entre que me ha dado dudas o me lo he creído entero o por una serie de criterios. Es un tema, como especialistas, no es tan fácil de manejar. Igual hay psicólogos en la sala que nunca han utilizado este protocolo y a la primera igual no te saldría. Pero aquí se produjo un entrenamiento con 45 casos que se hicieron antes de nuestra investigación y ya se preparó un grupo de personas. Y bueno, es eso lo que te estoy diciendo. El protocolo de Estambul, que los tribunales de justicia en Madrid no reconocen, porque había alguna sentencia en donde se ha presentado como prueba el protocolo de Estambul y la sentencia ha dicho que esto, vale, eso nada, eso, qué tontada es esta. O sea, en materia de... en casos con resultado de muerte, si un individuo se muere estando detenido, a la hora de hacer la autopsia, etcétera, y todo lo demás, hay que utilizar el protocolo de Minnesota. De Minnesota, fijaros, desde hace muchísimos años. En todo el mundo. Es la herramienta de Naciones Unidas para cuando muere un individuo, por ejemplo, en custodia policial, o un desaparecido, un detenido desaparecido, protocolo de Minnesota. Y si no hay resultado de muerte, sino de afectación psicológica o física, protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es más desconocido a nivel global. Algunos incluso dicen, vaya, ¿qué será eso, el protocolo de Estambul? El protocolo de Estambul es el invento que hizo Naciones Unidas con los mayores expertos del mundo, precisamente para mirar aquí o en Nueva Zelanda. Y cuando esto se ha hecho aquí, encima hay quien te dice que no vale para nada y en la sentencia te dicen que eso no es prueba de ningún tipo. Ayer en Pasaya decía una cosa que lo sabemos también por los malos tratos en la violencia de género y etcétera, ¿no? Cuando te pasa todo esto, lo tienes que explicar. Tú haces una síntesis, haces un resumen, tú simplificas. Luego, en consecuencia, es más lo que se disimula de la realidad de lo que ha habido que lo que se simula. Esto me gustaría que lo entendieran los periodistas. Porque cuando luego se hacen crónicas de esto, la gente está simulando lo que no ha habido, está exagerando, no cuenta historias. Espérate un poco, globalmente, habrá excepciones, ¿eh? Pero globalmente, cuando una mujer maltratada viene a urgencias y te cuenta lo que le ha pasado, hace una simplificación de lo que le ha pasado. Si el episodio dura hora y media, lo cuenta en un minuto. ¿Cómo es posible contar una historia de hora y media en un minuto? Porque lo simplificas, te haces un esquema que te sirve a ti para ser coherente en el relato. Entonces es mucho más lo que disimula. ¿Para qué le iba a decir al médico del ambulatorio de Rentería que cuando le estaba pegando además se reía? ¿Qué le iba a contar eso al médico? Y eso de que se reía duele más que los golpes que le estaba dando, las patadas, ¿me entendéis, no? Pues esto es lo mismo para el detenido. Yo, a mí me han tocado muchos reconocimientos en Inchaurrondo y tal y cual. Joder, la verdad es que era un cuadro verlos. Y luego dependía cómo fuera el juez, tirar para adelante o no. Y algunos de los casos eran de que el indio no se sujetaba de pie. No se sujetaba de pie. Se lo contabas al juez y el juez podía hacer dos cosas. Ah, bueno, pues cítese, que le citen, 15 días más tarde, un mes y medio después, ya no tiene razón. Y otros jueces decían, ¿cómo? Mañana mismo vas a ir a verlo. A las 9 de la mañana al día siguiente, pum, el juez delante. ¿Cómo? Tal. Y algunos casos de los condenados son porque se pilló entero. Ah, que se nos ha olvidado el día en que el juez José Luis Barragán, que años más tarde sería presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, que es de Madrid, vino a Donosti como juez de instrucción, y cuando nos contaban cosas de lo que pasaba en algunas instalaciones de la Guardia Civil, tú te preguntas, ¿será verdad? Porque este me ha contado una historia que es equivalente, o sea, que hay un tubo colgando en una de las habitaciones que está en el centro de la habitación, no a los lados, sino en el centro. ¿Y cómo es el grosor del tubo? Acaba un mes, otro te cuenta una cosa igual. ¿Estará entrenado el individuo para saber explicar hasta de qué color es el tubo? Así que aquel juez pilló la conciencia plena de que lo que estaban diciendo era verdad. Y había el relato concreto de cómo hacían la bañera, en una de las duchas. Y se repetía. ¿Qué hizo aquel juez? Un buen abogado, que era delante con Iwin, presentarse en la comandancia de la Guardia Civil del barrio del Antiguo, en Donosti, sorpresivamente, es decir, quiero ir a las instalaciones. ¿Cómo? Que quiero ir a las instalaciones. Ahora mismo. Y pilló el dispositivo puesto en la puerta, los dos enganches en el marco de la puerta, con la barra en la que sujetaba la tabla, con las correas para atrás la gente, lo desmontó y se lo llevó al juzgado. Estará todavía hoy como pieza de convicción en el archivo de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Y ahora que se molesta por no civil, porque ha ido sorpresivamente el juez de guardia. ¿Y qué? Yo quería hacer una pregunta. Todo este trabajo de documentación que estáis haciendo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo final es el punto tercero, reconocer los hechos. Uh-huh. A los que no hemos llegado. El Parlamento Vasco todavía no ha dicho si lo valida o no lo valida. Uh-huh. Pero la opinión, salvo un partido político, en el Parlamento Vasco fue favorable al esfuerzo que se había hecho y a la necesidad y tal y cual. Yo creo que no tardaremos mucho en ver cómo hay algunas resoluciones oficiales o declaraciones que reconozcan institucionalmente que efectivamente esto también ha sido verdad. Bien, entonces cuando llegamos al reconocimiento en el Parlamento Vasco, ¿qué pasa? Puede pasar que todas las personas tendrían todo el derecho a ir a las instancias y a los tribunales a defender individualmente su caso. Y entonces habrá gente que diga, bueno, sí hombre, a perder tiempo. Ajá. Y otros que igual es lo que pasa con la querida argentina. A todos estos ejemplos que son de la época de la dictadura pueden ir a la querida argentina. No han ido todos, han ido los que han querido entre ellos. Ya cada vez sean más. ¿Este reconocimiento traería una reparación? Mira, pues resulta que el decreto del 2016, ese que va a coger la franja entre el año 78 y el 98, ese que han bloqueado, que no terminamos de arrancar, que tal, tal, ese llegaría a dar indemnizaciones económicas si te hubieran quedado secuelas. Habría un reconocimiento personalizado, y si además tiene secuelas, hay gente que tiene todavía la perforación de un tímpano y que tienen la pérdida de audición, etcétera, esos recibirían un dinero. Pero la gente por lo que yo veo, no está tan interesada en un reconocimiento individual en el que den 1.270 euros, sino en un reconocimiento institucional rotundo y claro, es decir, a ver, las Juntas Generales de Gipuzkoa, por supuesto, resolución, pum, pum, pum, a ver quién firma en contra. Y esos consensos igual se terminarán dando. Yo tengo esa confianza. Es un conocimiento colectivo, ¿no? Sí, sí, o sea que. No, pero si es que este es asunto. Así como. Mira, todavía no hay un dato oficial de cuántas víctimas de la guerra civil fueron asesinadas. No, no, es que hay gente que no quiere. Si tú sabes de sobra que mataron a la gente, ¿qué te voy a contar a ti? Y tal y cual. Pero no es oficial, ¿eh? No es oficial. ¿Y cuándo sería oficial? Aquel día en que, tras haber recogido la información formalmente, o sea, nosotros aquí hemos perdido bastante tiempo en las formalidades. Si nosotros no decimos de dónde hemos sacado los papeles, estamos perdidos. O sea, que en el archivo de Lazcao los benedictinos tienen unos papeles, por ejemplo, parecidos a estos, ¿no? Que están allí, es archivo de saber, los benedictinos han ido recogiendo todo esto, entonces decían, no sé si estará esto o no, lo voy a escanear, se lo voy a enviar al Fede Juan José, y si lo tiene, lo tiene, si no lo tiene, ahí a perpetuidad, salvado. Es decir, cuando sabíamos que había un papel en tal archivo, lo pedíamos, por escrito, nos respondían por escrito, y ahora lo metemos en la carpeta. Así que si ahora viene un observador, un fiscal, o lo que sea, ¿de dónde sacar los datos? ¿Cómo? Siéntese aquí. ¿Qué carpeta quiere? A ver. Paco, soy hermano del que le mandaron la bomba. Ah, y ¿cómo le llamabais? Meiji, efectivamente. Mi pregunta es, murió de un tumor en el estómago. Ya sé. El doctor Asensio me dijo a mí que era grande, viejo y agresivo. Ya. Eso pudo ser de los de las detenciones que tuvo. Tuvo dos de 10 días. ¿Pudo ser el tumor que pudo venir de entonces, aunque no se puede? Es muy discutible. La hipótesis que planteas tú es tan legítima como que venga un gracioso y llevándote la contraria te diga que no la puedes demostrar porque no tiene nada que ver. No se puede demostrar. Hay cánceres que igual no tienen nada que ver, ¿no? Hay un cáncer de pulmón y era fumador y trabajó. No, el estómago. Yo eso no lo sé, yo le conocí a tu hermano, eso es lo primero. Ya sé que... Y tenemos tu hermano, es un caso que está documentado porque se ha ratificado y todo lo que tú quieres, está en los papeles del juzgado, etcétera. Ahora, eso que dices tú se puede parecer a lo que ha comentado Marcelo y algunos más. Que algunos de ellos luego han desencadenado unas patologías cancerígenas. Yo no lo sé. Podría haber un informe de un médico que argumentara en favor y no le hicieran caso, pero eso sería parecido también a lo que hemos visto en Gipuzkoa con los trabajadores de las Uralitas y el fibrocemento, etcétera, que durante años se reclamaba como que había una relación absoluta y había quien decía que no había ninguna relación. Han pasado no sé cuantísimos años con no sé cuánta presión de X sindicatos para que se haya podido acreditar que efectivamente relación, como que no la. Pero vamos todavía trabajando con el amianto. Una reflexión, no se lo comentan, bueno, se comenta, la doctora tenemos en mente, pero se lo comenta con todas las cosas, sabe los casos y entiendo que la tortura es una estrategia, una herramienta que los Estados han utilizado siempre porque le da algunos resultados, de alguna forma hicieron un poco al militante que llevamos dentro y de otra forma, pues de otra parte consigue mucha información, ¿no? Pero hay un aspecto que no se suele comentar y es si la tortura es una estrategia de guerra que utiliza los Estados. Detrás de eso está implícito el reconocimiento de un conflicto político. Y yo creo que el no reconocer la existencia de un conflicto político también es una de las razones que hace que todas estas cosas no puedan entrar antes desde la oficialidad. Yeah. Y es un tema que creo que está ahí y que creo que habéis comentado también, ¿no? O sea, esto es reconocer que existe un conflicto político y es lo que no se quiere hacer nunca que se proteja a los Estados. Yo no sabría desarrollar esa dimensión, pero comprendo que puede haber otras categorías profesionales que deberían de hacerlo, ¿no? Ahora, te voy a decir lo siguiente. Si en la audiencia, si en el juzgado de San Sebastián en los años 80 nos damos cuenta que había cosas que debían ser ciertas que pasaban en Inchorrondo, es porque había detenidos en delincuencia común que contaban lo mismo. Y yo recuerdo muy concretamente a un gitano, un chaval, pues yo no sé si sería de aquí o de al lado de Pasaya, o bueno, de Donosti, que él lo que hizo fue robar un coche, con tan mala suerte que el coche que robó era de un guardia civil, y le pillaron. Y le dieron un palizón. Y como era un tema de delincuencia común, pasó por el juzgado de guardia. Y tú lo ves con el palizón puesto. Bueno, pues a aquel gitano le parecía normal que le hubieran dado una paliza, porque entendía que el propietario del coche al cual le había robado, si le ha pillado, paliza. Pero lo que no entendía es por qué le habían tenido haciendo flexiones. Y yo me acuerdo que esto, hablábamos entonces con los jueces, algunos de ellos, pues la mayoría no eran de aquí, ¿no? ¿Tú crees que este gitano lee Rim? Lee el Egin para adiestrarse que tiene que ir al juzgado a decir que le han mandado a hacer flexiones, ¿no? El gitano casi no entendía, ¿eh? ¿Por qué me han tenido haciendo flexiones ahí medianoche? Lo de la paliza era lo normal en su contexto cultural, y lo de las flexiones, no. Entonces ahora te digo, pero es que esto sigue pasando, o pasa con inmigrantes y con gente pobre, y ahí no hemos ni llegado, ¿eh? O sea, y en esta no lo hemos tomado nota a que en las mismas instalaciones otras personas, sin tener nada que ver con temas de terrorismo, pues hicieron. Pues, por eso, tú dices siempre que se reconozca que te hace un conflicto bélico. Ese dato también creo que es potable, porque de alguna forma. Reconocer la cultura es reconocer el hecho de un conflicto bélico. Ya sé que dentro de la policía y de otros estados, la tortura pues, va dentro de la propia estructura, no es parte de ella. Ahora, como has hecho esa pregunta, yo te voy a preguntar a ti para que te lo pienses en casa. ¿Tú crees que se puede ejercer la autoridad sin el uso de la fuerza? Y no he dicho violencia. Ahí viene el rollo. Y claro, si te convences de que el uso de la fuerza, sí. No es lo mismo que la violencia. Llega un momento en que ya me dirás dónde te preguntaría, ponme ahora la raya en dónde has pasado del uso de la fuerza al uso de la violencia. Y dónde de pronto ya te da igual los resultados. Lo que sí son resultados. Y para el lunes. Yo suelo pensar con una cosa decepcionante de hace como 5 años que pasó en Madrid, que para mí debería haber sido la noticia de los informativos de aquel día y no lo era. Aunque en el país se ha anunciado lo siguiente. O sea, 5 años, ¿no? El Ministerio del Interior ha descubierto que una comisaría de Madrid, que estaba siendo investigada desde hacía años porque tenían un índice de resolución de casos muy bajo, pues eso se mide, ¿no? ¿Cuántas denuncias ha habido? Casos, robos, atracos, asaltos a gasolineras, robos de bolso, ta, ta, ta. Pues una de las comisarías de Madrid, no sé cuál, tenía un índice de resolución de casos muy bajo. Y les llamaron la atención a los que trabajaban ahí dentro de la Policía Nacional, ¿no? Al año siguiente, esa misma comisaría, oye, estaba de las mejores situadas. Empezaron a mirar qué es lo que había ocurrido y el propio Ministerio Interior descubrió que estaban haciendo todo tipo de trampas para resolver los casos. Trampas tales como la siguiente. Que tú tienes que haber un robo en una gasolinera. No tienes ni idea quién ha sido. Pero sabes que hay unos chavales que roban gasolineras. Pues se lo vamos a emplumar a esos chavales. Para lo cual vamos a decir que sus huellas dactilares también han aparecido en esa gasolinera. ¿Y cómo les descubrió el Ministerio del Interior? Porque era imposible que fueran los chavales, algunos de ellos, porque estaban en la cárcel, en la fecha en que se habían producido los hechos. Y el propio Ministerio del Interior descubrió. Entonces yo pienso, pues si vivo en un país donde se puede tener tanta jeta, imagínate en estos otros temas. Y si te dejan libertad de acción. ¿Hace falta tener jeta para resolver el achuchón que te viene por orden y por escrito de decir, ahora, trae para aquí este asunto, el robo a una vivienda, este se lo vamos a poner a fulano y tal, que tiene antecedentes y que todavía, ¿entendéis, no? Y eso para mí es un escándalo gordísimo, pues no lo fue. Y no lo ha descubierto un periodista, lo ha descubierto el propio Ministerio del Interior, o sea que será verdad, ¿no? Imagínate el resto. Una preguntita. Antes hablabas de 20.000 detenciones y 4.000 y pico casos en los que se da tortura y malos tratos. ¿Qué pasa con los otros 16.000 casos? Yo estoy seguro de que son casi todos. De un modo u otro son casi todos. Sí que es verdad, ayer mismo en el F1 me dijo, no, a mí La segunda vez no me hicieron nada. Eso también lo tenemos, ¿eh? Gente que dice, no, a mí la tercera vez, por comparación, no me pasó nada. Vale. Pero qué difícil era pasar por un cuartelío a Guardia Civil en los años 70 y que salieras bien servido. Qué difícil. Por no decir como un imposible. ¿Y eso a qué se debe? La gente no se... No, la gente... Hay gente que no quiere complicarse la vida, que ideológicamente ha cambiado también. Nosotros aquí tenemos ejemplos de personas que hoy día son autoridades que en su momento estuvieron en ETA y hoy no. Ahora es un fastidio. Pero eso de la memoria, ¿no? Sí. Porque cambia la memoria. Y porque algunos pensarían eso y va en cambio en el otro. Claro. Si yo era de LKI y llevaba la propaganda y en el garaje de mi tío teníamos el nombre de un tipo, me pillaron, ¿qué va a pasar? Joder, pues verás tú. Y entonces a fecha de hoy puede tener la percepción, bueno, ya pasó. Y a su vez se produce otra cosa curiosa en la gente más joven, gente jarray, etcétera, ¿no? Que no les han aplicado electrodos o que tal, y sin embargo lo que les han hecho a ese chaval o a esa chica le parece la de Dios. O sea, quiero decir, culturalmente, para la gente de mi edad, que te hagan unas cosas y otras no, podría ser. O sea, pero un chaval de 20 años que no tiene conciencia de que está cometiendo ningún hecho delictivo, que es el representante de la Facultad de Psicología de la Universidad de Tegras con las reuniones que celebran no sé dónde y tal, y va y resulta que, joder, la historia es así, van y le detienen. Le acusan de todo, ta, ta, ta, ta, y le hacen algo. Le parece una pasada gordísima. Me parece increíble. Y si no, si ese chaval hubiera vivido en el tiempo en que debería ocurrir esas cosas, le parecería un tema menor. Esto es cambiante. Porque ahora ya no vamos a ver más tímpanos rotos ni gente sangrando. Antes había ejemplos ahí en que la gente iba ante el juez y iba con la camisa llena de sangre. Con goterones aquí. ¿Y el juez? ¿Dónde estaba el juez para...? Pues ya no lo vas a ver. Fíjate, la cantidad de cosas que hay de la Guardia Civil en que los dos últimos días te dan pomada a ellos. Pero tantún en tarros de kilos ya. A la tira de la ropa. Joder. Y dos tíos dándote tantún. Como si te hubieran dado un masaje, por favor, para que se te pasen los hematomas. Imagina que ejercen más la tortura psicológica, más bueno, física. Sí, claro. Que la física, al fin y al cabo, sabemos que es mala, pero la tortura psicológica te puede dejar unas secuelas. Sí, pero mil cosas. Yo recuerdo de dos personas que les detienen. Fijaros, dos personas que eran del Partido Carlista. El Partido Carlista, pero no, la cosa no estaba todavía legal. Les pillan llevando propaganda en un control entre Irún y San Sebastián. Les llevan a la comisaría de San Sebastián y les dejan estar hablando entre ellos horas y horas. Y no pasaba nada, horas, horas. Supongo que como eran del Partido Carlista estarían consultando. Bueno, con estos, ¿cómo vamos a manejar esto? Y entonces ellos contaban lo siguiente, ¿no? Que sale un policía, bueno, a ver, a todo esto, no se hizo. Entre los dos se ponen de acuerdo para decir, bueno, vamos a decir que el coche es mío, que la propaganda es mía y que tú no sabes nada, por lo menos tú te libras, ¿no? O sea, se hicieron reparto, hablando en esas horas. Sale uno de la policía, a ver, de vosotros dos, el primero que va a pasar para adentro es el que no sabe nada. Se descompusieron los dos y casi se levantan los dos. ¿Eso es tortura psicológica? Bueno, eso y más cosas pueden llegar a ser. Si a ti te dicen, eres un imbécil, has caído en la peor circunstancia, tu mujer está aquí al lado también, ¿cómo se te ocurre? Tu madre era en el hospital. En Roma no lo dijeron eso, ¿no? En Roma no le dijeron, tu madre había que esperar, menudo disgusto, tu madre era en el hospitalizado. Al cabo de dos horas, oye, que debes estar en la UBI con una cosa cardíaca, en fin, no te preocupes, ya llamaremos a Vitoria, joder. Y luego, dependiendo cómo sea psicológicamente, aguantas más o menos. También el tipo de formación física que tengas, ideológica, etcétera. Un caso tristísimo que hay entre los 4.000 y pico es un chaval de Zarauz, que se produce un atentado esa noche en Zarauz. Él está paseando su perro en la plaza de Zarauz. A salvo del atentado, bueno, va a casa y los días siguientes le detiene, la Guardia Civil. ¿Por qué? La Guardia Civil investiga quién andaba en el pueblo a esas horas. ¿Sabía un chico en la calle con un perro así? Investigan y le localizan. Y lo detienen. Le tuvieron tres días, a los tres días le dejaron libertad y le pidieron disculpas. Lo deshicieron esos tres días. Y ese chaval de Zarao nos explicaba que él está convencido que en las dos primeras horas ya se tenían que dar cuenta que no tenían nada que ver. Como es que no tenían nada que ver. Que quizás en los primeros minutos, sin nada que seas un poco experto, te das cuenta. No tenía nada que ver aquí, pero por si acaso le fastidiaron durante 3 días y quedó tratamiento psicológico, estuvo sin salir de casa meses, una tragedia de mucho cuidado. Cada uno reaccionaría de manera distinta. Bueno, pues a lo dicho. Primero, agradecerte el trabajo que estáis haciendo aquí a todo el equipo. Y segundo, toda esa historia nos pegamos mucho a la comentaría en la tortura, en el cuartelillo y tal. Todos hemos pasado luego por jueces. Esos jueces que durante años han visto permitido, pasado condenas en declaraciones de gente que ha pasado medio muerta por ahí delante y tal. Si dejáis, son personajes públicos, famosos, notorios. Dentro de los jueces de ahora o de la judicatura, ¿hay algún tipo de movimiento, así como hay dentro de médicos y demás que están investigando, haciendo cosas, dentro de los jueces hay algún tipo de movimiento en el cual se pueda empapelar toda esa banda de autoridades que han permitido y han potenciado que todo esto se maneja durante 40 años? Pues te voy a decir que el año pasado es la primera vez en la historia de los cursos que organiza el Consejo General del Poder Judicial, en la Escuela Judicial de Madrid, en los cursos formativos para jueces, para secretarios, para forenses. El año pasado es la primera vez en que hay un curso sobre tortura. Y quien lo ha organizado es una mujer jueza de Cataluña, familia de Madrid, pero se apellida Olivas, esta mujer, juez. Y yo estuve allá y bueno, los jueces que se apuntan voluntariamente eran como 40. Entre los que estaban ahí había uno que había ejercido en Bilbao, que hablaba claramente de la convicción plena que él tenía como juez de instrucción de lo que vio en Bilbao. Otro les parecía como increíble algunas de las cosas, pero eran los jueces con más sensibilidad, porque si no, no hubieran estado en ese curso. Son una inmensa minoría. Ellos mismos reconocen que es un aparato difícil de mover, pues como pasa la Administración de Justicia, siempre es una maquinaria lenta, conservadora, y que si tienes que meter el dedo en el ojo a alguien, pues fastidio. Entonces, no será tan fácil empapelar, como dices tú, a nadie de ahí, pero alguna vez, hace años lo dije públicamente, que las torturas se acabarían el día en que se puede hacer el reproche a los jueces, no a los torturadores. A los jueces, si a ti te detienen, es porque hay un juez detrás que tiene que tutelar tu situación. Y si no lo hace, porque resulta que como consecuencia, patatín patatero, te tienen que hospitalizar, a ese juez habría que exigirle responsabilidades. Pero ya has visto que eso no ha pasado. Y es difícil, que ocurra. Pero al menos el año pasado, por primera vez, bueno, eso ha tenido mucho que ver con las 8 ya 9 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España. Me produce una vergüenza increíble que si una persona va y denuncia a tortura, ni se investiga, ¿no? Y pues es demasiado, ¿eh? Y eso a algunos les produce vergüenza. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale